2007. Papá Vilay. Papá Pro. Todos critican, todos quieren ser. Vivo en mi mundo, solo te enseño parte de él. Vivo por el día, te escribo al anochecer. Las bases fluyen solas, solas no tienen forma ni ser. Canto, disfruto, el tiempo pasa. Yo me conformo con todo, pero un poco me basta. Basta, todos la critican, pero esa chupa que tú has chupado tantas que ya tienes 26. Yo casi dos, ni me creo un gigante ni tampoco un dios. Si te mola lo que hago, me alegro por los dos. Yo quiero mi cosecha y que la beba todo Dios. La fama, la gloria, solo son dos formas de ver las cosas. Si hay billetes voy, no a la deriva con este tractor, chafando al impostor. Unidad, talento, tiempo, esfuérzate. Vas a sudar cada segundo como si estuviéramos a más de 100 bajo cero. Vivo un cerebro y yo lo celebro con orujo verde de mi huerto, tío. Sábelo todo, hablan de todo. Me veían a la deriva, tío, pero estaba maquinando, creando mi tiempo, tío. Desde la aldea cuentos, verdades creadas para satisfacer las necesidades, tío. Odio a lo rural, vivís en un mundo virtual. Las multinacionales os van a follar si no nos han follado ya. Yeah, ah, todos critican, todos quieren ser. Sí, todos critican, sí, todos critican. Todos critican, todos quieren ser, sí. Todos critican, tío. Todos critican, tío. ¿Sabes lo que me han dicho? Si no se lo digas a nadie, tío. Tienes ganas de escuchar, no paro. Descargo, saque la guitarra, tío, lo parto. Tienes ganas de compartir mi arte con billetes, tío, te llevan al catre. Padre, tengo que ir a por la niña, tío. Se me ha olvidado las pelas, he podido comprar lo que quería. Los colegas se fían de mí, cuando se puede ese día. ¿Por qué no es bello vivir? Se suicidan, se matan, locura, tío. El país está resfriado, creo que tiene unas décimas de calentura. El teléfono rojo aquí es de Talante. El que lleva la nave ya no lleva las rebequitas chungas de antes, tío. Yeah. Ya no tomo carajillos, no me hacen bien. Siendo despierto al 120%, será mi fe. Seré en busca de ese porqué. Que todos los días pasemos unas horitas removiendo ese descafé. Descafeinado, chavales de pueblecito, tío, y honrado. Despierta, tío, habéis venido a escuchar. Os habéis dejado el pestillo cerrado del auricular. Pasar, no hagan ruido. Si no sudo la camiseta, que me den por culo, lo juro. No puedo ver más allá, yeah. Llevo una fumada del 15 y en todo el concierto no he fumado nada ni nada. Cabrones, no dais buenas vibraciones, yeah. Lo juro, no puedo ver más allá. Llevo una fumada del 15 y en todo el concierto no he fumado nada de nada. Cabrones, me dais buenas vibraciones. Cojo el micro. Todos critican, todos quieren ser. Vivo mi mundo, te enseño parte de él. Vivo por el día, escribo al anochecer. Las bases fluyen solas, solas no tienen forma ni ser. Todos critican, todos quieren ser. Vivo en mi mundo, tío, te enseño parte de él. Vivo por el día, escribo al anochecer. Las bases fluyen solas, solas no tienen forma ni ser. Canto, disfruto, el tiempo pasa. Yo me conformo con todo, pero un poco me basta. Basta, todos la critican, pero esa chupa que tú has chupado tantas que ya tienes 26.